En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que hace posible La Rosa de los Vientos, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Habrá tertulia esta noche, en un instante os presentamos los contenidos. Os hablamos ayer de la mayor fuga de datos de la historia, contraseñas, claves y un montón de cosas más. Hoy hablaremos muy en profundidad del asunto con Martín Espósito en El Buscador. Y en la sección Un Mundo Feliz cambiamos un poco el estilo y recibimos a un auténtico agente secreto que nos contará algo más que sus aventuras reales como James Bond. Le haremos alguna que otra pregunta incómoda. No sé si son cómodas o no las posturas que proponen este nuevo tipo de yoga, que casi parece Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. Parece un poquito de sadomasoquismo. Es sadomasoquismo. ¿Sí? Es un nuevo estudio que se ha presentado en la reunión anual de la Sociedad de Personalidad y Psicología Social de Austin, en Texas, donde, bueno, varios investigadores han hecho un trabajo analizando precisamente esto, las prácticas de sadomaso, y han llegado a unas conclusiones muy interesantes. ¿Qué es yoga? Básicamente, que funciona como el yoga. Que puede ser una alternativa al yoga porque se alcanza un estado especial de conciencia. Un equipo de científicos está intentando verificar fenómenos paranormales. La forma de hacerlo. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hace unas semanas lo comentaba Juanjo, se había sacado adelante un manifiesto firmado por muchos científicos de todo el mundo, al menos 3 o 4 españoles, intentando reivindicar la investigación de lo paranormal en laboratorio. Esta semana aparecen nuevos nombres en esa línea de investigación. Y a varios miles de metros de altura veremos si suena la comunicación y el teléfono llega hasta allí. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, pues más vale que se oiga, porque la verdad es que me he buscado la antena más grande que había en toda la región y estaba a 3,000 y pico metros de altura, así que parece que sí, que funciona la cosa. Funciona perfectamente y desde ahí vas a ver, de forma extraordinaria, el próximo martes, Martes Santo, una luna de sangre. Pues mira, ya se está percibiendo, porque la verdad es que esta noche la luna casi llena está preciosa en este cielo que, bueno, pues en noches como esta y en lugares como este entiende perfectamente el porqué de ese concepto de bóveda celeste, ¿no? Porque parece que este cielo tachonado de estrellas se te va a caer encima. Y efectivamente el martes se va a producir algo que no se produce desde hace 400 años, que es un fenómeno verdaderamente especial. Al amanecer del martes se verá esa conocida como luna de sangre, la primera de una tétrada que en tiempos pasados fue considerada como algo verdaderamente malo, ¿no?, para el hombre. Y una nueva investigación, Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Sobre la inteligencia de los perros. Así es, afirman unos autores de un libro que se llama El libro El genio de los perros, cómo los perros son más inteligentes de lo que piensas, que los perros son tan inteligentes como niños de 2 años. En el libro recogen todas las investigaciones científicas y demuestran efectivamente que eso, que no es un mito, lo de que los perros son muy inteligentes. En Twitter, ya sabéis, nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta para cualquier comentario que queráis realizar, para formularnos cuestiones, preguntas, exponer vuestras reflexiones, vuestras ideas, lo que queráis. Almohadilla Rosavientos en Twitter y luego en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Las 2:12 y 10 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero.

me da la sensación de que es un oso, y como veo que va dirección hacia abajo, me da la sensación de que este se sabe el camino, así que voy a seguirlo a ver si me saca de este sitio que ando un poco perdido. El domingo santo te secuestramos y te traemos para acá, ¿eh? Bueno, lo mismo llego con acompañante, ¿eh? Porque veo que se está acercando. Sí, si es el chupacabras, invítalo, ¿eh? Que sería un puntazo. Sí, hombre, sí. Le sacaré una foto para ver si se te pasa ese escepticismo radical que tienes, Manuel. Pues bueno, ya hablaremos. Un día tenemos que hacer una discusión con Manuel Carreal diciéndole algunas que otras cosas. Pero será a la vuelta de Semana Santa. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, vaya con Dios. Igualmente. Luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Y buscando, has encontrado quién te roba el wifi. Sí, me has cogido mirando esta aplicación Fine, que recomienda Javier Pérez en Rey en Tecnoexplora, para descubrir quién nos roba wifi y qué hacer para evitarlo. Y propone Javier la aplicación Fine, que la hay para Windows, Mac, Linux, para Android, iOS. Y sí, es muy sencillita, puedes ver qué dispositivos están conectados en tu misma red, los identifica por IP y luego te indica también, Javier, cómo hacer para bloquearlos o tratar de que no se te cuele algún vecino curioso en tu red wifi. Uh-huh. Así que, nada, curioso, nada, me has pillado, sí, me ha gustado la aplicación. Sí, porque a veces uno está en la red wifi, está trabajando con algo que necesita velocidad y dice, qué lento va esto, qué lento va esto, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y a veces echamos la culpa al servidor y a veces no es de quien nos suministra la conexión, sino claro, de que se está aprovechando de esa conexión. ¿Un listillo? Sí. Bueno, pues ya hay manera de detectarlos, de manera sencilla. Muy listillo y ha fastidiado mucho todo lo que tiene que ver con esta fuga de datos, dicen, la más importante de la historia. Fuga de contraseñas, bueno, cuéntanos. Sí, podría haber perfectamente abierto todos los informativos del mundo, pero es cierto que se trataba de un tema muy técnico, pero hemos tenido al descubierto las contraseñas de medio mundo. Es el mayor agujero de las comunicaciones encriptadas en Internet. Por nombre le han puesto Heartbleed, ese corazón sangrante. Y para explicaros un poco qué es lo que ha sucedido, he tratado de hacer una metáfora con una máquina de refrescos, aunque está cogida mucho por pinzas. Luego vendrán los ingenieros a criticarme y a ponerme en mi sitio. Vale, pero bueno, para que se entere mi madre, con palabras sencillas, conceptos complicados, aunque haya alguna nota al pie de página, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues el ejemplo de la máquina de refrescos es que nos acercamos a la máquina de refrescos, vemos que hay 10 productos y decimos el 2, marcamos 0, 2. ¿Qué ocurre? Pues que obtenemos el refresco de limón, que es el que queríamos. Bien. Pero ¿qué ocurre si no marcamos ningún número que está comprendido entre ese, el 00 y el 10? Es decir, que marcamos el número 110000. Es decir, marcamos por encima del número de productos y un mayor número de dígitos. ¿Qué ocurre? Que no obtenemos ningún refresco, sin embargo, obtenemos a cambio el DNI, el número de teléfono de quienes se han acercado a sacar un refresco en los últimos 2 días. La leche. Es decir, que se ha hecho una petición a un servidor en Internet y te devuelve un archivo con usuarios, contraseñas, información intercambiada por esos usuarios e incluso el código utilizado para cifrar los mensajes. ¿Os acordáis con aquel pi, hola, pi, hola, oh, hola, pi, per, pi, hola, pi, me parto la caja, pi, hola, pi, la, pi, que, pi, tal, pi, es, pi, estás, bueno, Eso, bueno, pues donde antes había un mensaje ininteligible en el que tú acordabas con la otra persona cómo te ibas a comunicar, bueno, pues ante eso que era ininteligible, era difícil llegar a comprender que había un mensaje ahí, pues de repente te encuentras que puedes descifrar la información encapsulada y encriptada. Y tal vez lo más grave de todo, que no queda rastro de quién realizó la consulta, quién realizó el ataque al servidor para conseguir la información crítica que se almacenaba hasta ahora, se pensaba que de manera segura, y que ha estado expuesta desde hace dos años, pudiendo ver en claro todas las comunicaciones. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Esto, en términos informáticos, se llama una brecha en el código OpenSSL. La vulnerabilidad, como decimos, se remonta a la versión de software libre 1.0.1, lanzada el 14 de marzo de 2012, y afecta a todas las versiones comprendidas entre esa versión 1.0.1 hasta la 1.0.1F. Esta librería de OpenSSL lo que permite es que se proteja la información de aplicaciones, de servicios web como correo electrónico, mensajería instantánea, las VPN, las redes virtuales privadas, para acceder, por ejemplo, desde casa a la red del trabajo. Bueno, pues a todo ello afecta. Y vosotros lo podéis ver como usuarios cuando accedéis desde el navegador. Si os fijáis en el HTTP, de repente, si la página es segura, veréis el HTTPS, indicando pues eso, que te encuentras ante un protocolo seguro de intercambio de información. Y ese era el corazón, el heartbeat de la solución, que fue el afectado, y de ahí el nombre de corazón sangrante. ¿Cuándo ha sido descubierta la vulnerabilidad? Pues fue descubierta por Neil Mehta, del equipo de Google Security, el 3 de diciembre de 2013, tal y como apuntaba José Antonio Wash en Security by Default. ¿Qué ha ocurrido en ese plazo que va desde el 3 de diciembre hasta ayer, casi el lunes 7 de abril? ¿Por qué 4 meses? ¿Por qué ha tardado tanto en darse a conocer? Bueno, pues que habría que buscar cómo resolverlo, comenzar a implementar la actualización, buscar la solución al problema. El caso es que este agujero afectaba casi a 2 de cada 3 servidores, porque se utiliza esta solución OpenSSL en seguridad. Así que os podéis imaginar la dimensión del problema. Varias webs, como Mashable, elaboraron una lista de webs vulnerables, a la vez que hay otra página web que es philippo.io/heartbleed, permitía y permite hacer una consulta introduciendo la URL del site para comprobar si es o no vulnerable. Wash destacaba en su artículo en Security by Default el caso de Yahoo, que la página de autenticación, login.yahoo.com, desde la que uno se loga, pues fue vulnerable durante 24 horas y corrían imágenes por Twitter, por Internet, de esa explotación de la página de Yahoo, mostrando usuarios, contraseñas, en caso de incluso conectarse en el mismo momento del análisis. Algunas webs tuvieron constancia de la vulnerabilidad una semana antes de la publicación, a principios del mes de abril, se pusieron a trabajar en ello, y otras no han llegado o no les llegó la información, y cuando saltó la noticia, pues les pillaron un poco a traspiés. Páginas afectadas: Yahoo, Flickr, Instagram, servicios muy conocidos por todos. Pero podemos llegar a pensar que, como usuarios normales y comunes, que no hacemos nada especial, las claves de nuestro correo electrónico, de nuestro perfil en Facebook o en Twitter o en Instagram, donde sea, claves normales y sencillas, ¿esas han visto afectadas? ¿Y quién ha ido detrás de ellas? Uh-huh. La pregunta no, es, ¿no ha quién? Ido una persona, uh-huh, otro, claro, usuario, ¿no? Uh-huh. Esto sirve para algo. Sí. Y uh-huh, no sirve solamente para conseguir un dato por hacer un mal, o sirve para conseguir una serie de datos gracias a los cuales se obtienen informaciones de consumos y demás, y luego se venden los datos. ¿Qué pasó? La parte de conspiración se abre, vamos, todo lo que tú quieras. Ahora, como usuario, un blog chiquitito que tengo, que yo voy publicando información, no, ahí no tienes por qué preocuparte. Ahora, que la NSA ha podido recabar información de todos estos usuarios, de todos nosotros, durante todo este tiempo, pues sí, puede, para luego hacer su ingeniería de datos y obtener la información, o llegar a la información que ellos quieren, o ver comportamientos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no? Y sí, han estado, claro, podían verse perfectamente nuestras contraseñas, se podían ver, es decir, se podía ver el cifrado. Si mi contraseña es Onda Cero, en el servidor no se registra Onda Cero, sino que Onda Cero equivale a una serie de números, dígitos, letras, combinaciones, etcétera, ¿no? Cuando se intercambia esa información, yo no sé nada más que se intercambia ahí una serie de datos, pero no sé que eso equivale a la palabra Onda Cero, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que... No lo sabe el común de los mortales. El común de los mortales. Pero ¿qué ocurre? Que ahora sí que se sabe a qué equivale Onda Cero, equivale a esta ristra de números. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque sé cómo traduces tú una cosa en otra. Eso es lo que se descargaba al hacer la petición al servidor. Con lo cual tiene que haber alguien muy gordo como usuario para favorecerse de eso. No es un ejercicio... Como usuario, tú imagínate que dices, bueno, voy a cambiar la contraseña. Te da igual, porque yo le pongo Onda 01 y da igual, porque ellos, como saben, el lenguaje, pueden descifrarlo. Estás hablando el mismo idioma para no volver a escribir la nueva contraseña. Así que como usuarios, ¿qué podíamos hacer? Nada, nada. Aunque cambiáramos la contraseña, si el servidor sigue siendo vulnerable, no servía de nada. Son los responsables de los servidores los que han tenido que actuar actualizando la versión de OpenSSL, creando nuevos perfiles digitales, nuevos certificados digitales, que esto no lo ha hecho todo el mundo, que son los que capsulan esa información, los que traducen una cosa en otra. Esto todavía no todos los todas las empresas que tienen los servidores lo han hecho, porque supone dinero, tiempo. ¿Qué puede hacer el usuario en casa? Pues una vez te han confirmado que ese servicio ya no es vulnerable al ataque, por ejemplo, pues tanto Facebook como Flickr como Instagram, que en su momento sí lo fueron, pues lo que sí que es recomendable, y yo lo digo, si no lo habéis hecho, recomendado, cambiar la contraseña, sin prisa pero sin pausa, ya, cambiar la contraseña. Y también se recomienda, los expertos recomiendan siempre revisar los extractos bancarios, pero esto ya es habitual, ¿no? Para comprobar que los movimientos que se producen son exclusivamente los que esperábamos, claro, efectivamente. Pero atención, atención, porque esto ya es la pescadilla enrevesadísima, porque la picaresca viene detrás, ¿eh? De aquellos barros pueden llegar lodos peores, y es que la noticia de la vulnerabilidad puede llegar a provocar que esta gente mala, los delincuentes, los maliciosos, se pongan manos a la obra y nos hagan llegar correos electrónicos diciendo: haz clic aquí para renovar tu contraseña porque hemos visto que teníamos una vulnerabilidad. Y detrás de todo ello está el robo de contraseñas, el phishing, mediante emails que, como os digo, nos invitan a regenerar la contraseña ante un ataque supuestamente sufrido, cuando no es así, cuando lo único que quieren es recuperar la contraseña. Así que, ojo, porque durante los próximos días, meses, semanas, quién sabe, probablemente recibamos correos de refresca, regenera tu contraseña. Martín, muchísimas gracias. Nada, hasta la semana que viene. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sección Un Mundo Feliz, tenemos a un espía y queremos preguntarle por algunas cosas de su trabajo que nos va a confesar y otras que intentaremos que nos confiese. Un Mundo Feliz. Bangkok, Tailandia, 1996. Era la séptima vez que viajaba allí. Tenía una misión. El país se había convertido en la capital mundial de los falsificadores. Si alguien quería un DNI, un pasaporte o un carnet de conducir falso, debería acudir a la fuente, debería acudir a Tailandia. Y quien quería eso lo quería para algo. Nadie se recorría medio mundo si después no iba a hacer algo terrible. Recorrió la ciudad, los suburbios, los clubes nocturnos y encontró lo que buscaba, pero no fue hasta 4 años después que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se puso en contacto con él para incorporarlo a su legión de espías. Tenía que infiltrarse en redes mafiosas, en redes de tráfico de armas, en redes de tráfico de seres humanos, de drogas, en África, fundamentalmente en África, en donde creó una red de informadores de altísimo nivel. No pasaba nada allí sin que él se enterara y sin que, por supuesto, luego lo notificara a sus jefes. Es David Vidal, espía, está con nosotros. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. David, acabas de publicar un libro titulado Diario de un espía. ¿Has decidido contar todo en el libro o te has guardado alguna cosa en la recámara? He decidido contar algunas cosas, pero quedan otras. Después te vamos a hacer alguna pregunta incómoda, ¿te parece? Bien, por mí, ya veremos si la respondo, pero tú hazlas. David Vidal, Diario de un espía, charlamos ya mismo con él. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Se dice que la realidad supera a la ficción. Hoy vamos a averiguar si es así. Se dice, David, que la vida de los espías es como la vida de James Bond. Esa es la ficción. ¿Y la realidad? Bueno, la realidad, hay un poco de verdad y un poco de mentira. La parte, digamos, más de verdad es que se recoge información y a veces es bastante difícil hacerlo, pero no se tiene licencia para matar. Por eso te iba a preguntar, la siguiente cuestión iba un poco en esa dirección. Cuando se es espía, cuando se trabaja para un gobierno, para una entidad casi supranacional en muchas ocasiones, a veces se duda de quién es el malo realmente, si el que se tiene enfrente o el que le está dando uno el informe. Realmente, bueno, en este tipo de trabajos no hay muchas disquisiciones morales ni éticas. Entonces, hay dudas si tu trabajo es, digamos, todo lo ético que debería ser. Yo personalmente no tengo esas dudas. Es decir, una cosa es cuando uno decide hacer este tipo de trabajos, deja aparte pues todo tipo de, digamos, de ideales, ¿no? Por así decirlo. Por tu acento lo habrán reconocido muchos de los oyentes, vienes de Galicia, es decir, vienes del mejor lugar del mundo, como servidor. Bueno, por lo menos allí se come bien, eso sí, hay que... Pero allí yo he viajado también mucho por Galicia, porque aunque uno sea gallego, nunca se acaba de conocer Galicia. Es fantástico, es una tierra extraordinaria y con mil recovecos. Y cuando uno viaja por determinadas zonas de la costa de Galicia, especialmente ahora, quizá mañana en otro sitio, quizá ayer en otro lugar, pero se encuentra algunas localidades en las que uno ve mansiones verdaderamente extraordinarias, pero verdaderamente extraordinarias, que casi son de película. Y cuando preguntas a los paisanos te dicen, oh, es que este con la barquita que tenía pescó muchos peces, y uno empieza a dudar si aquello de Laureano Ubiña, aquello de Sito Miñanco, si en realidad eran casi cabezas de turco, eran los traficantes menos importantes de todos. Bueno, la pesca es que da mucho dinero. Sí, ¿no? Sí, o los barcos. Sí, los barcos dan mucho dinero. Yo creo que esa es la explicación más correcta de tu pregunta. Entonces allí, piedra a piedra, no voy a hacer ladrillo porque se usa la piedra, pues se van haciendo esas mansiones, ¿no? Con viñedos y demás. Nada, eso es el producto del ahorro, es importante. En muchas ocasiones también se ha hablado de si el poder, determinados elementos del poder, no el poder en sí mismo, pero determinadas organizaciones, determinados altos mandos, determinados altos cargos, pueden tener que ver también con ese tráfico de drogas que hizo rico y que ha hecho rico algunas regiones. Ahora es, en los últimos tiempos ha sido una de las puertas de la droga en Europa, ha habido otras, pero... En ocasiones son los altos mandos, los altos cargos políticos, sociales, militares, lo que sea, los que también se benefician de ese tráfico de drogas. Yo creo que eso es más un poco del pasado. Es decir, sí, evidentemente, o sea, eso ocurría, durante mucho tiempo ha ocurrido, pero ahora desde que Galicia ya no es lo que era como punto de entrada de las drogas, y que las cosas han cambiado bastante a nivel de persecución de delitos, yo creo que hoy en día es mucho más difícil de hacer esa connivencia con el poder que antaño, ¿no? ¿Cómo fue tu comienzo en este mundo del espionaje? Porque no fue exactamente en el Centro Nacional de Inteligencia, tú efectuabas ya informes para otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, efectivamente. Es decir, yo, digamos que antes de empezar mi trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia, lo hice para el Ministerio del Interior. Y mucho antes, por así decirlo, digamos que el origen fue bastante sencillo. Es decir, yo simplemente tenía muchos contactos con personas extranjeras, y se me ocurrió ayudar a algunas chicas que habían sido traficadas, es decir, estaban siendo explotadas sexualmente, y simplemente las convencí de acudir a una comisaría para denunciar a ese tráfico organizado. Entonces, bueno, me fui creando un poco de nombre, digamos, en círculos policiales, y a partir de ahí, pues, llegó un día en que me reclutaron. ¿Y cómo fue ese reclutamiento? ¿Te llamaron? ¿Te pusiste tú en contacto? ¿Ya sabían de ti? Pues, bueno, evidentemente sabían de mí. Había una persona que llevaba temas de ultraderecha, estaba muy introducido en temas de radicales, y habló bien de mí. O sea, supongo que esta gente pues hace otras indagaciones a nivel policial. Oye, ¿qué tal? Es discreto, es comprometido, etcétera, etcétera. Entonces un día pues alguien te manda un mensaje de que quieren conocerte, ¿no? No da mucho. De aquella todavía era Ministerio de Defensa. No existía realmente. Esto fue en el año 2000. Era, por así decirlo, el pre-CNI. Todavía era CSID, ¿no? Que ya estaba el CNI fraguándose. Pues digamos que mi primer contacto todavía tenía el nombre de CSID. Pero bueno, que nada, que al año siguiente, más o menos, a los dos años, ya era CNI. Ya cambió. O sea, de todas formas, ya se notaba otro talante, ¿no? Y ahora has decidido contar muchas de las cosas que conociste durante el tiempo que has estado trabajando como espía en este libro, en Diario de un Espía. ¿Eso significa que te has retirado o el espía jamás lo hace? Jamás lo hace. Un buen espía jamás lo hace. Lo que pasa es que, digamos, por... yo realmente, en mis orígenes sí hice cosas personalmente, pero ya en los últimos años yo tenía una red de informadores, llegué a tener 25 personas a mi cargo, distribuidas, el máximo que tuve fueron 16 países, casi todos africanos, y ellos recogían la información por mí. O sea, yo ya en las últimas etapas, por así decirlo, de trabajar para un servicio oficial, no lo hacía directamente. O sea, yo recibía informes, encargaba cosas, procesaba esa información y escribía, pues escribí miles de informes. Entonces, casi en ese nivel tampoco era muy importante que se supiera. ¿Qué pasa? Que ahora me dedico más a la empresa privada y ahí pues no hay esas, evidentemente yo no espío directamente, entonces poco importa. Soy más ahora relaciones públicas o comercial, si quieres decirlo, que un espía de la vieja usanza, ¿no? Has mencionado hace muy poquito la ultraderecha, el tema político, y tú querías también tocarlo porque hace no muchos días, el 22M, se produjo esa manifestación de miles de personas en las calles de Madrid. Al final ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió. Se habla de determinados grupos, no de ultraderecha, sino de ultraizquierda, que habían llevado a cabo esa movilización que fue finalmente violenta. Todos sabemos qué es lo que ha pasado. Y me acordé de una persona que me habló en su momento de cómo él mismo, dentro de esos grupos, los había movilizado, los había, entre comillas, excitado y provocado para llevar a cabo ese tipo de acciones. Sí, vamos a ver. Realmente los servicios de inteligencia no se ocupan demasiado de ese tipo de temas, a menos que se crean subestados dentro de un estado, a menos que exista unos radicales que ya vayan por una vía más de violencia extrema. Es decir, no se ocupa, son más bien temas policiales, ¿no? Más que de un servicio de inteligencia. Pero bueno, en cualquier caso, sí se observa, sí se hacen informes estratégicos, sí interesa un poco ver la evolución, porque al fin y al cabo el objetivo de la inteligencia es decir lo que va a pasar, no lo que ya ha pasado, ¿no? Y entonces, para saber si esos grupos crecen o no, o si hay un riesgo, pues interesa saber que hasta qué nivel están implicados. Luego ya técnicas concretas, pues hombre, tampoco es ningún secreto, es decir, da igual que sea de derecha o de izquierda, sí es cierto que existen grupos organizados y que preparan tanto el enfrentamiento, como puede ser con la policía, como pues a lo mejor en una manifestación, por donde van a escapar, donde pueden dejar armas ocultas, a lo mejor en macetas, papeleras, para que durante el transcurso de la manifestación las tengan a mano, como construir un cóctel molotov. Es decir, ese tipo de técnicas o de tácticas, pues los grupos extremistas sí las emplean, evidentemente. Y ahora es cuando llega la segunda parte de la pregunta, que es una de esas cuestiones incómodas que yo te iba a plantear. Porque esta persona que me decía eso, que como él los había provocado para que hicieran aquello que finalmente hicieron, estoy hablando de la época de la lucha contra la globalización, cuando se produjo la reunión del G7, creo que fue en Barcelona, me decía que el asunto y el problema es que estaba trabajando para el... entonces era el CSIC, y que era un trabajo suyo, que le habían pedido sus superiores, los altos mandos del gobierno español, que provocara aquello intencionadamente. Claro, vamos a ver, eso ocurre incluso también en ciertos medios policiales, que existe el agente provocador, ¿no? O sea, que dices que haga determinadas cosas. ¿Qué pasa? Aquí hay que tener en cuenta que cuando se crea el CNI, se crea un marco jurídico importante, y por eso no hay que confundir la actividad del CSID, que prácticamente estaba todo a campo, es decir, que no había unas reglas claras, entonces que cualquiera podía hacer casi cualquier cosa, porque no sabía si estaba bien hecha o mal hecha. En esos tiempos yo realmente no los conocí directamente, pero me han hablando de ellos, de que cuando es el CNI. Ese tipo de actividades hoy en día dentro de España tienen difícil encaje. O sea, no creo que a día de hoy el CNI haga eso. Sí puede hacerlo en otros países, es decir, si fuera su interés, pues provocar o incitar pues a lo mejor determinadas manifestaciones en un país extranjero. Dentro de España yo creo que encaja mejor en un organismo policial, porque al fin y al cabo están más cerca que de otra cosa. Yo hice algún trabajo, pero la verdad es que a mí se me policial, no en este caso del CNI, se me encargaba, o sea, había en concreto, bueno, yo no voy a decir que fueran nacionalistas, sino más bien de izquierda, de la extrema izquierda, que se unían con tema de sin papeles, ¿no? Esto estamos hablando de Barcelona de hace no sé, 6 o 7 años. Entonces, pues sí, tenía unos observadores que además estaban muy infiltrados en la organización. Vamos, casi era el que escribía los discursos, o sea, le faltaba poco. Y bueno, más que nada saber cuándo van a hacer una manifestación, saber cuándo, qué planes tienen, saberlo ya casi con antelación, saber en el momento que produce. Sin embargo, nunca me pidieron que hiciera provocaciones, es decir, que era más bien una labor de observación. Normalmente es lo habitual, recoger información. El tipo táctico, más que nada, porque esa no era mi misión. Evidentemente hay otra gente que sí está más capacitada para hacerlo. Lo mío era más bien observar. Hace no muchos meses estaba yo presente en uno de los cursos en los que tú también estabas presente, porque eras el principal responsable de esa reunión sobre inteligencia e información muy asociado a África, que es el continente que tú has hecho muchísimos de tus misiones y muchísimos de tus trabajos. Y uno de los casos de los que hablaste, precisamente hablaste tú, fue sobre un país que ha estado de actualidad recientemente por cuestiones bastante negativas, como es Mali. En Mali todos sabemos un poco lo que está ocurriendo, sabremos que también hay un yihadismo, hay movimientos independentistas asociados a los Tuareg, pero tú decías, también hay uranio. Claro. ¿Nos dicen la verdad, los que eran tus jefes, que lo importante, nos decían ellos, que era el terrorismo y no el uranio? Es al revés, era el uranio lo importante y no el terrorismo. Bueno, ahí se mezclan las dos cosas. Desde luego, por ejemplo, en España, por desgracia, nosotros no tenemos ni interés de uranio, ni tampoco de los otros, porque realmente que salten unos terroristas a España procedentes de ese país, pues es algo, hombre, todo puede ocurrir, pero no es, digamos, una prioridad. Evidentemente, Francia, por ejemplo, que ha intervenido en ese país, ha entrado a saco, por así decirlo, vamos a ver, dentro de ahí por proteger sus empresas, evidentemente. Y si los acuerdos de negociación que tiene ahora mismo la empresa Areva, que es francesa, en Níger, no lleva a buen término y se quedan sin uranio, o le sale mucho más caro, pues hombre, vamos a ver, son motivaciones económicas muy importantes. Lo de terrorismo, bueno, lo de terrorismo también está ahí, evidentemente, y conviene tenerlos, pero en el fondo, que haya un momento independentista, que se peleen los tuaregs del norte con los del sur y que entren los terroristas a ponerle bombas al gobierno de Mali, en el fondo, salvo que tengamos ahí intereses, empresas españolas, pues en el fondo nos da igual. Entonces sí, hay un poco de discurso hacia el público, hacia la opinión pública, ¿por qué estamos allí? ¿Por qué tenemos antenas allí? ¿Por qué se interceptan, conversaciones, telecomunicaciones en ese país si a nosotros no nos importa? Bueno, pues evidentemente porque alguien usa esa información. Y porque quienes son beneficiados no solamente es el país y su defensa, sino también sus empresas, que puede ser lícito, ojo, por supuesto. Sí, o sea, bueno, España en concreto no tiene... No, hablo en general, Sí, no, pero es que en España una de las carencias... Bueno, aunque había espías españolas, por ejemplo, en Libia, espías españoles en Libia, sí, en la época de Gaddafi, sí. Y decían que era para controlar las cosas del dictador y, sin embargo, se estaban haciendo negocios... Bueno, vamos a ver, ellos allí eran nuestro amigo, es decir, al dictador no se le controlaba, sino que se le daba todo tipo de barabienes. ¿Qué pasa? Que de hecho se toleraban perfectamente. El problema es ahora, una vez que cae Gaddafi y aquello se convierte en un avispero, pues ahora probablemente estemos mucho más preocupados, ¿no?, por lo que está ocurriendo allí. De todas formas, lo que quería matizar es que España no tiene, a diferencia de otros países, un departamento, una entidad de inteligencia económica. Esa es una asignatura pendiente, están trabajando en ello, ya hay nombre, quiero decir que ya parece que ya se sabe quién es y cómo lo va a hacer, pero hay que hacerlo. Uh-huh. Es decir, de nuestras... Claro, lo que pasa es que aquí hay un concepto, la gente hay que matizárselo, porque parece que, dices, bueno, si tenemos un servicio de inteligencia que hace inteligencia económica, eso significa que nuestras empresas, ya están protegidas. No, vamos a ver, tiene que velar por los intereses de la nación, en primer lugar. Y las empresas, para aprovechar esta inteligencia, tienen que crear sus propios departamentos de inteligencia que están muy mal, ¿no? España está muy mal. Diario de un espía, es el libro que acaba de publicar nuestro invitado, contando todas sus experiencias, nos ha dado algunas pautas y algunas ideas sobre algunas de ellas, pero la verdad es que es un libro apasionante, lo acaba de publicar Libros Cúpula, y yo lo recomiendo a todos los oyentes y que conozcan la vida de un espía, también la parte de su corazón, porque es un libro muy solidario con muchas de estas circunstancias que tú estás contando. aportando y con cosas que creo que son muy interesantes y muy importantes que la opinión pública conozca. David, muchísimas gracias. Gracias, Bruno. Buenas noches. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Con esta entrevista a un espía, a David Vidal, hemos finalizado el programa de esta noche, finalizamos este fin de semana. Volveremos, por supuesto, el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Y mientras tanto nos podéis seguir también en OndaCero.es. Buena semana a todos.